Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Finaliza el 2016 y muchos niños y jóvenes de nuestros barrios vuelven a sus vacaciones después de un año de aprendizaje. Sin embargo, desde el comienzo del gobierno del empresario Mauricio Macri, los docentes han venido denunciando diferentes acciones del gobierno nacional, problemas que, por ejemplo, venían observándose cuando el PRO gobernaba solamente en la ciudad de Buenos Aires. Así lo dice Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación. En diálogo con la FM Bajo Flores, Parodi recordó, entre otras actividades, el cierre del Club de Jóvenes y Niños, además también del cierre de las orquestas infantojuveniles, herramientas que servían, aparte del aprendizaje, para la inclusión. Denuncia además un golpe al bolsillo de los docentes para el año que viene. Lo que vemos es bastante retroceso. Nosotros habíamos logrado avanzar en políticas que garanticen un derecho social a la educación, con programas socioeducativos. Por otro lado, también se están desmantelando programas de formación docente, el programa de nuestra escuela, un programa que se había logrado a través de la paritaria docente, y por sobre todas las cosas, las últimas declaraciones del ministro de Educación, que planteó no iba a continuar la paritaria docente, que los salarios iban a ser discutidos en cada una de las provincias, y que la adicción que a nosotros nos daba un piso de la paritaria nacional no iba a existir más. Todo esto, según el subsecretario, en el marco de la política educacional del gobierno de Cambiemos, que es favorecer a la educación privada. Sumado a los problemas económicos, el accionar de los sindicatos será el de trabajar junto a las familias y otras organizaciones para enfrentar estas decisiones del gobierno de Cambiemos. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.